guaripa a Río Colorado, de Guachineras hasta Obregón y de Nogales a Guatabampo, a mi Sonora le canto yo. Nací por suerte en la Magdalena, hasta fronteras yo fui a parar. La sangre yaqui llevo en mis venas y soy rebelde, ¿pa' qué negar? En Hermosillo yo fui el primero, las quebranté. Y en Cananea fui prisionero y de esa cárcel me les fugué. Maté en defensa, pero hay reproche a los poblados, siempre bajé como el venado solo de noche y me remonto al amanecer. La Sierra Madre es mi gran amiga, me cubre de la traición y de sus cumbres bien se divisa a Puerto Guaymas y a Tiburón. No me despido de mi Sonora.